92.5. Este 2016, solo se vive una vez. Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. Presenta el portal del web en Radio Activa. Aquí comienza el legendario, único y superpoderoso Portal del Web. El 92.5, junto a sus invencibles conductores, Nariz de Bazooka, Freddy y Túnel sin Salida, Black. A partir de este preciso momento, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu son liberados de ese peso infernal que no te deja ser aquel hermoso bello Homo erectus en evolución permanente en busca de la felicidad. Hemos vuelto con sorpresas para ti. En la radio activa, en la radio activa. Aquí toda la gente puede ser feliz. En la radio activa, en la radio activa. Aquí está el portal del web. Otro supersónico show de la 92.5, Radio Activa, porque solo se vive una vez. Muy buenas tardes. Hola. Señoras y señores, soy Freddy Guerrero, más conocido como el DJ Tucán, junto a DJ Black. Hola, buenas tardes, Freddy. Bonín, el mejor DJ del mundo en el portal del web. De la 92.5. Recordarles que hoy sí, tendremos muchas sorpresas, tendremos Fono Palancas, Flirteos Net, Exorcismo. Vamos a explicar cada una de esas secciones para que usted empiece a llamar al 227-262-2232. Tutes, el acusete, doblando la rodilla. Vamos a tener el llamado del recuerdo siempre con Magnita acompañándonos desde Maya, desde Maca, Maya, el monte. Maca, desde el monte, en realidad. Allá se encuentra también. Tenemos Santiguación, Sisi Colombia, Exorcismo, Caribe. Exorcismo, por supuesto. Doblando la rodilla. Los Levanta Egos, La Calle Canta, El Buscaperros de Wisepi. De repente entran los Mexicanotes. ¡Ay, qué asco! Sisi Colombia, Sisi Caribe. Avance por el pasillo. Lo acabo de mencionar, pero no importa porque la gente aún no los conoce muy sí, bien. Pues. Y hay que repetírselos a cada rato para que comiencen a llamar a las secciones 22-726-2232. Portal del Web. Después de este tema, mira, vamos a llamar calmado, a... Sí, pues mira, porque tenemos a la Luisa Reynoso. Ella, pues. ¿Y sabí quién es la Luisa mira Reynoso? Mira cómo se ríe el ocho, mira. Claro, vamos a cortar la tontera de andar con el churrete y el hoyo apretado. Ayer era fiesta, hoy día nos vamos a ordenar, mierda. Se acabó el huevo. Una señora se llama Luisa Reynoso. ¿Quién es ella? Hizo mierda a la U a través de un programa. A ella la vamos a llamar... Y vamos a saber qué es lo que pretende ella. ¿Cuántos años tiene? No tengo idea, la vamos a preguntar. Ya, ¿ve que no sabe? Ya. Y vamos a cortar con que la marihuana hace mal. da qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Esto es el portal de web y vamos a ingresar a una de las secciones para que usted cache más o menos de qué se trata. Estamos con la señora Luisa Reynoso en la línea. Buenas tardes, señora Luisa. ¿Cómo está usted? Un placer saludarlo. ¿Con quién estoy hablando? Está hablando con Freddy y usted está hablando con Black, con DJ Black de Radio Activa. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy amable, pero muy... revuelto todo esto. Mire, señora Luisa, nosotros le vamos a explicar ahora, le podemos preguntar su edad para solamente para saber a quién nos enfrentamos, señora Luisa. Salió en todas partes ya. Salió en todas partes. Vamos a explicarle a la gente de Black, la señora Luisa salió en un programa de televisión criticando de forma muy certera al entrenador de la U. El último desempeño de Universidad Católica, el equipo de fútbol, y también Universidad de Chile, Freddy. Universidad de Chile y también a Vaquecella. No, Bechaquese. Esa cuestión. Bechaquese. Yo Bechaquese. Me declaro, señora Luisa, un completo y absoluto ignoto, ignorante en fútbol, de hecho ni siquiera simpatizante de aquel deporte rudo en donde la gente destruye estadios. Pero me parece muy lindo que usted, siendo mujer primero y en segundo lugar por su edad, haya criticado de forma certera a la U. Por favor, denos su opinión sobre este equipo de fútbol. Mire, aquí no se trata de criticar. ¿De qué se trata entonces? ¿Sabe qué, señora Luisa? Vamos a ingresar primero a acusete.com. Acusete.com. Ya, pero vamos a calmarnos, vamos a entrar a acusete.com. Ya. Has ingresado a La Voz Ciudadana. Acusete.com. La señora Luisa hace su descarga en contra de Universidad de Chile. A ver, mire, aquí no se trata de criticar por criticar. Aquí estamos todos comprometidos. Aquí tenemos que salir, de sacar esto adelante todos, todos. Desde nuestro presidente hasta el último acá abajo. ¿Ya? Que va al tablón. Lo que pasa, bueno, desgraciadamente estamos pasando por un momento muy, muy malo, muy malo. Pero tenemos que ¿cómo se llama? Tenemos que salir adelante. La Universidad de Chile no puede estar en ese lugar que ocupa hoy día, el noveno lugar. No, la U es un equipo muy grande. La U tiene una hinchada muy fantástica, maravillosa. Imagínense con el equipo, que con el puntaje que tenemos y donde estamos. Todos los días los partidos, 14, 16 mil personas en el estadio. ¿Quién hace eso? Hoy día la U tiene que salir adelante. Esas son palabras de buena crianza nomás, señora. Queremos que usted vaya y critique y haga mierda a la U. No, eso no, fue lo que no, Freddy, ayer. No, Freddy. Y nosotros estábamos llamándola primero... para eso, no para que venga a hacerse la cucha ahora. Ayer dijo y dejó la escoba en la red y hoy día está, no, es que entre todo. No, perdón, ayer usted perdón, criticó señor, duramente al equipo. Primero que nada. Vamos a cortar con la no cuestión. No echemos mucho garabato porque no vale la pena. No, para nada, pues, señora. Nunca ha valido la pena echar un garabato. Entonces, mire, yo, esa es mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que hoy día todos tenemos que sacar a la U adelante. Y no le echemos la culpa solamente a una persona. porque aquí son muchos los involucrados en esto. ¿Qué opina usted de Becachese? ¿Qué dijo usted ayer de Becachese? Si nos podría reproducir, porque de Becachese. No todo el mundo escuchó. Nunca, mire, mi opinión, perdóneme. Ya. Mi opinión, yo no he hablado nunca del señor Becachese ni de nadie. ¿De qué habló? Aquí estamos todos involucrados. Ya. Aquí están involucrados los jugadores, aquí están involucrados el cuerpo técnico. Aquí no vamos a lograr mucho con esta señora, ya que ayer, al parecer, pegó el metrallazo y el bombazo, pero hoy día se retracta de sus palabras. No, al parecer no, se la comió manera, el espectáculo. Señor, se la comió el espectáculo, no, Freddy, esta señora. No, yo, Freddy, pensaba que me iba a acribillar con balazo. Sí, allá Luisa. En Cepul, Chapo, adivina. ¡Cállate, hombre! Fox Sport, están todos vueltos locos, pero esta señora no nos dice nada. Señora Luisa, yo le comparto lo que dice usted. Yo soy del Colo, soy del Colo Colino Corazón. Y el Freddy es de la U. ¿Tú eres de la U, Freddy? Desde hoy día soy de la U yo, porque no soporto que vengan las personas a criticarnos a nosotros. ¿A tu equipo? A mi equipo de toda la vida. Antes fui del Everton, que también es azul y dorado, y ahora soy de la U. Sí, pero está mal la U ahora, vos. No, y me importa yo soy del Colo. Me importa un carajo a mí. Ah, entonces tú estás con la señora. Yo estoy con la señora. Sí, señora Luisa. ¿Ve? Señora Luisa, acaba de ganar un hincha. Hay que sacar a este equipo de mierda. ¿Desde dónde está? ¿Cómo vamos a estar tan bajo, no es cierto? ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que se puede hacer? Por eso le digo. Si pero no me venga a repetir lo mismo, sí. Escúcheme. Ya, dígame, pero no me repita lo mismo, pues, señora Luisa. Dígame otra cosa. Inspíreme, por favor, inspíreme. Yo que nunca he jugado a la pelota, he perdido pura plata en la Puyagol. Inspíreme. Puyagol, ¿qué estamos? ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? No lo puedo, ya no creo que a esta edad yo lo pueda inspirar, señor. Pero aquí tenemos que entrar todo. Aquí tenemos que entrar todo en esto, porque si no, no sacamos nada con decir, oye, que se vaya este, que se vaya el otro. No. Aquí hay que planificar, y una vez planificadas las cosas, ahí estaremos bien. Qué pero terrible. Qué terrible. Trabajando así. Ver cómo mi ídola, la persona que yo creía que iba a salvar esto, al final se va desmembrando, y este discurso tan futbolero, este discurso tan repetitivo de todos los hinchas, incluso los futbolistas que hablan pésimo, señora. Yo creía que usted iba a ser mi inspiración. Sin embargo, concuerdo. No acostumbra a hacer eso, señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero que le hable a todos los hinchas de la Chile. Yo quiero que le hable a todos los hinchas de la Chile. Que usted le hable ahora a toda la Universidad de Chile, a los hinchas, a los jugadores de la Universidad de Chile que están escuchando. Yo aquí, esto se arregla entre todos. Si no se arregla entre todos, estamos mal. Así que por eso le digo, aquí entre todos tenemos que sacar adelante esto y no dejar de ninguna manera abandonado al equipo. Perfecto. Eso le podría decir, y le agradezco enormemente su entrevista. Muchas gracias, señora Luisa, que le vaya excelente y que tenga una muy linda tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. ¡Ya, sí! ¡Sí! ¡Ele! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! Universidad de Chile. Ella no está enamorada de mí. Chao, chao. Hasta luego. Chao, señora. Pero le gusta como yo. No dijo ni una. Sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. She says she wanna love with me. No, no. Se lanza a querer su me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita la gana, y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana, el que le quita la gana. Hey, ella dice que yo soy el pana que la complace, el que la tiene amarrada sin que se case, en este mundo por la plaza mejor, vive mejor, pero sin enamorarse. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña con fuego, tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Se lanza a querer su Yes. En la blue. posiciones de escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera y me la comí embarrada de Nutella. Son requisitos que otros no han usado y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el Kama Sutra se lo ha inventado. Oiga, ya no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña con fuego, tú lo sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo no doy dolor, yo doy placer. Remix, baby. Don Miguelo, Zion, baby. J. Álvarez, el dueño del sistema. City, Daimo, Mora Racing, 21, Heavy Alex, Luchito Vesca, Mian White Music. Y el beat, Don Miguelo. Directamente del Cibao, San Francisco, Macorís, 56, Santa Rosa, Moca. Ya tú sabes cómo es. De camino para la cima, baby. Es el portal del web de la 92.5, 14 horas con 21 minutos y ahora más canales HD para tener más tarde de películas. Solo el triple pack Vive Más de BTR te da 63 canales HD incluidos con el mejor internet y telefonía por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de BTR. BTR, vívelo hoy, te invito hoy a ver una película. ¿Llamo? De Batman el futuro y Superman peleando junto con los hijos. Bueno. En HD se ve todo increíble. El año arranca en marzo y cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform. ¡Vamos, Lisoform! Y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Solo aquí en el portal y en tu tienda favorita, en tu supermercado, o tienda de retail. Natalia Valdebenito, ¿te suena? No, Natalia Valdebenito. ¿Te suena Natalia Valdebenito? La que estuvo en el festival. Ella que decía una por ella que decía, ok, yo de ¿cómo esa? Ella que la re-rompió en el último Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con el Stand-Up Comedy que abrió muchas luces en cuanto al feminismo y lo que significa realmente. Ella estará junto con Jorge Alís, el argentino culpable de tus mejores carcajadas, y el gran Stefan Kramer, los tres triunfadores de Viña del Mar. Juntos por primera vez en la cumbre del humor sin censura. 21 de mayo, Movistar Arena. Entradas a la venta a través de Punto Ticket. Invita Radioactiva. Anda la cumbre del humor. Expliquemos, Freddy. Ya, mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo que es Acusete? ¿Ah? Y vamos a hacer un Acusete delante, pero no resultó en donde algunas personas iban a irse en contra de otras o simplemente iban a decir, eso que yo dije no lo dije, nunca le dije yo, lo dijiste tú. Sí. O un jefe mala leche, por ejemplo, una empresa que te vendió a ti el último ley de lectura nocturna para libros, vas a la empresa que queda en Rondizoni, entras al inmueble y te das cuenta que era otra cosa, no lo que compraste tú vía internet. Eso es una estafa y es publicidad engañosa. Entonces tú haces un acusete. Es que yo era el mismo. No, hacía el mismo, si este blanco con piel. No, señor, ni un negro con piel. Y lo llamamos y lo encaramos. Lo encaramos a él. Decimos, ¿sabe, señor distribuidor, usted me quiso meter el dedo en la boca a mí con el producto porque no era el mismo que salía en la foto que usted promocionaba? O puede acusar a una persona que lo está calumniando. O puede acusarlo por sapo. O que lo está calumniando. Sí. O que le está haciendo la vida imposible. Siempre con contraparte. O sea, no podemos llamar por llamar. No, no, no. Usted llama, ¿sabes qué? Llamar a este teléfono, estoy acá y hay que acusarlo. Una señora me vendió pan y me tiró una lluvia por la cabeza. Sí. Todo porque yo no tomé con las pinzas el pan, si total el pan era para mí. Sí, pues. Lo tomé y me lo comí yo. Y la señora, ¡no se tome el pan! Ese es Acusete. Todo eso es Acusete. Muy, tenemos esta. Has ingresado a Doblando la Rodilla. Por ejemplo, te mandaste el condoro del milenio. Ese condoro imperdonable, te pillaron curado con dos niñas de la noche. O te sacaste fotos, hicieron un carrete y justo la mina pasó por el lado y justo le estáis mirando el que te conté. Y justo te dio un beso en la boca. Pues, sin querer. Y yo era otra vez. Sí, sí, justo. Y resulta que injustamente van. Y la muestran a tu señora. Y te echan de la casa por culpa de un sapo, de una espina. Entonces tú haces un doblando la rodilla. Llamas al 227-6232. Para mujer y para hombre. Para los dos. O para la hombre mujer, y hombre. Aunque mucho. ¡Mi hijita rica! Preciosa, me voy a casar el otro año contigo. ¿Se fue? ¿Ves que se fue de acá? Se fue. Una mujer atrás, de un vidrio empañado, Y eso es el doblando la rodilla. Es pedir perdón, y siempre con una penitencia aparte. O sea, tenemos siempre que pedir una penitencia y ahí va el perdón. Claro. Por ejemplo, esta música de fondo, mira. Bueno, esta la grabamos borracho en la piojera el año pasado con Black. ¡Esta! Has ingresado al Busca Parejas. Flirteo. Gracias, Cindy. Hoy día se ha abierto totalmente el closet, todos los cajones, y salieron los calcetines rosados, verde, fucsia, los huequitos del paraguas, y toda la gente rara salió. Sí. Y ahora se puede besar en el metro y uno tiene que hacer la vista gorda, ¿no? Claro, uno incluso se puede agarrar la mano, incluso en la iglesia. Lo que tú quieras, aerostático. ¿Aerostático? ¡Vamos, aerostático! A mí me dijeron que no fumara, pero yo fumo igual, porque ¿sí? Es la vida, la verdad y la vida. Y claro, cuando tú haces un flirteo, puede ser flirteo totalmente heterosexual. ¿Ya? Se entiende perfectamente. ¿Sí? Puedo ser homo, o sea, hombre, hombre, mujer, mujer. O puede ser flirteo lesbian, cuando una mujer abierta. ¿Podemos simplificar esto, buscar pareja, weón? Sí, abierta, es que ¿sabes qué pasa? Que de repente puede ser flirteo lesbian. Sí, pero buscar pareja, weón. Tienes toda la razón, para que le damos color a una cuestión que ya está más que aceptada en la sociedad. Ya ha ganado un Oscar, DJ Papion. Está, ¿qué más? Sisi Colombia, Sisi Caribe, Flirteo, está el Fono Palanca. ¿Le explica Fono Palanca? Fono Palanca, lo dijimos ayer muy rápido, mucha gente no captó la idea. Ya, dale. Entonces, si tú tienes un vecino, amigo, gente que se vino hace poco del extranjero, persona que no nos escucha y que trabaja en horarios de punta, que trabaja de noche, que siempre anda media dormida, le puedes jugar una pitanza en vivo y en directo con los datos tuyos. Los datos de la víctima, algún palo blanco o socio tuyo en esta broma, que se coluda contigo y nos llame a nosotros. Todos esos datos pueden ser dejados en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y ahí nosotros, con ese material, lo guardamos, te llamamos un día antes o en la misma mañana y hacemos la broma que se llama Fono Palanca. Mira, sé que tengo un ejemplo. Me mandaron varios mensajes por interno con el teléfono para hacer un Fono Palanca. Ya. La idea no es acusar ni molestar a la persona. La idea es que te llamen, te den el teléfono y que me dé el teléfono el contacto. Nada con las más. Dos personas. Nada. No es molestar por molestar a la persona. Ni tampoco tiene que hacer el llamado no, ahora al tiro. Es porque sabe, porque no, no. Por ejemplo, yo quiero wear a mi tío. ¿Por qué? Porque le pasó una talla una vez y quiero que lo molesten porque te tiene una deuda o tiene algo. Entonces después que llamamos y está ahí tú presente, pues el que está haciendo la broma. El compinche. El compinche. Entonces, el cómplice. El cómplice de la broma. Muy bien, no, Monín. Se entiende, ¿no? Suponte al tío Remigio, ves que venía la tía Sara, ¿ya? Se ponía nervioso y en vez de hacer bien el asado se le caía el horno, se le caía la carne. Cualquier cosa. Entonces le podemos jugar una broma con respecto a eso. ¿Sabes? Después seguimos explicando más cosas porque hay mucho material para explicar. Hay tanto tiempo no para vivir. No hemos sacado teléfono, están llamando mucho. 227-262-2232. ¡Aló! Espera un poquito. Espera un segundo, déjame buscar una cosa. Ahí tengo. Aló, ahí sí. Aló. Aló, buenas, chiquillos, ¿cómo están? Hola, compadre, ¿cómo está ahí? Hola, aquí, más aburrido que la chucha, bueno. Tranquilo con los garabatitos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan. Jonathan, ¿de qué parte llama Jonathan? En este momento Santiago Centro. Santiago, más siempre lo hace violento. ¡Viva Santiago Centro! ¿A qué sección quieres ingresar tu Fono Palanca, Viteo, Exorcismo, Acusete, Doblando la Rodilla? A exorcismo. Ya. Nos gusta aquí desde el monte, nos acompaña siempre Braulio La Valenzuela junto al hermano Cash y el hermano Mojoney. Cuéntanos, Jonathan, ¿por qué quieres un exorcismo? Mira, lo que pasa es que yo ayer mandé un mensaje al Facebook poniendo que me habían echado del trabajo y ustedes le pusieron me gusta, ¿cachai? Ya. Y ahora estoy aquí esperando el finiquito, me dijeron que tenía que llegar de 12 a 3, están en colación, me tienen esperando, a todo sol. Siempre, amigo, cuando se trata de plata, el hombre bursátil, el hombre dueño, se hace esperar, se hace derrogar, come opíparamente y luego se rasquetea los dientes mientras te mira, espera nomás. ¿Qué le pasa a él? Le gusta, va a cobrar un finiquito y lo están tramitando. ¿Por qué hacen eso? No lo entendemos. ¡Por eso les hacemos! Has ingresado a Exorcismo. Portal del West. ¡Súmale, súmale! ¡Mambo! ¡Súmale, súmale! ¡Mambo! ¿Y para qué? Para que mi gata prenda los motores. Estamos junto al Feligrid y la nombre Jonathan. Baje un poco la radio, hermano. Porque está este hombre sin trabajo, lo están tramitando con la plata, el sobrecito con la plata y la moneda, y pasa de un lado para otro, le quieren sacar la firma, se hacen un hueón, el otro va, se da una vuelta, se encuentra con la amante. Lo está tramitando el hombre. Ella una guaneada y todo para hacerlo sentir mal porque él tiene un UDI y el otro anda pata, qué pesado, qué horrible conducta esta del chileno clase alta que quiere hacer sentir mal a este hombre. Pues lo mismo, vamos a llamar a todos los demonios para que saquen los demonios. Vamos a llamar más allá para que venga más acá. Ay, ay, para que este hombre que está ahora en posesión de ese chocolo, que le falta solamente la rúbrica, se apure y haga conciencia de este ser humano que está cagado del hambre, muerto de calor, quiere tomarse una pilsen y poder hacer un currículum. Dame un mamón con crucismo. Vende un petardo en el Pokémon o te... Chupa el perro. Chupa el perro. Aprieta el lulo hasta que salga Pilsen. No, por favor, sácalo, sácalo de aquí. Sácalo, sácalo. Rájame el calicayo. Ay, por favor, sácalo de aquí. Empaca la bola en la lusa. ¡Para que le paguen a este hombre! ¡Para que le paguen! ¡Dale pisco al guanaco! ¡Sácaselo pa' dentro! ¡Sácale patente al casetudo! ¡Tú! ¡Ay! ¡No me la toque, weona! ¡No me toque, weona! ¡Jonathan! ¡Te van a pagarte toda la plata, Jonathan! Infla un cubo por el hoyo. Crustáceo y crustáceo. Anoteame la coca. ¡No, por favor! ¡Lo tocó! ¡Lo tocó! ¡Y lo cerró! Jonathan, con esto está exorcizado. Te van a pagar dentro de los próximos 45 minutos, hermano. Vale, vale. Ojalá que se cumpla eso. Se va a cumplir, hermano. Voy a comer un cubo. Hay una feria, me va a comprar un cubo de 300 para... Para no aburrirme. De leche, de leche. Un cubo de leche con pisco. Colemono. Con vodka. Un cubo de colemono. Vodka con naranja. Oh, qué rico. Que te vaya bien, hermano, y encuentres trabajo. Cuida la platita mientras viene la otra soga, ¿vale? Chao, hermano. Vale, compadre. Saludos ahí a todos. Que estén bien, gracias. Chao. No, funciona, funciona, chao, funciona. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Te viene la broma! ¡Es el portal del web! Yeah. ¿Estás por ahí? Sí. Y a ver, ¿cómo se viene la noche? ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste? En este momento el 30 grados, según... 31. El servicio meteorológico hay 30 grados, pero nosotros creemos que es 31, aunque la sensación térmica es de 33. Radioactiva 92.5. Solo el mejor pack te da canales HD para todos. Para los Capone, películas de gangsters en HD. Para los Monsters, películas de terror en HD. Para los Newtons, documentales de ciencia en HD. Con DTR hay HD para todos. Porque solo el triple pack Vive Más de DTR te da 63 canales HD incluidos. Además, lo mejor en internet. Con Mega 80 y la mejor telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es de DTR. DTR, vívelo hoy. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar. Conocín Cuarto Medio estudia en Electromechanics, en nuestras nuevas instalaciones. Concursos desde 15,000 pesos quincenales. Matricúlate hoy en elc.cl o al 22-675-0000 y participa en el sorteo de 4 becas gratis. Inscríbete y estudia. Instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales. Electricidad y electrónica automotriz. Mecánica de motos o automotriz. Inyección electrónica de motos o automotriz. Energía solar fotovoltaica. Refrigeración y aire acondicionado. Gasfitería, SEC y califón ionizado. Curso para certificación SEC. Gas o electricidad. Estilista profesional unisex. Secretariado empresarial profesional. Linux avanzado, servidores y redes. Cursos básicos de electricidad, mecánica y electrónica. Inscríbete al 22-675-0000. Recuerda, 22-675-0000 o nlc.cl. Últimas vacantes para los cursos de marzo. Matricúlate en Pasaje República 4A, Metro República. Cursos especiales para empresas y en terreno. Electromechanics te hará triunfar. Porque todos lo estaban esperando. Ven a Líder por los 1,000 productos a 1,000 pesos. Grandes marcas a solo 1,000 pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas 1,000 productos a 1,000 pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder, precios bajos todos los días. Promoción válida solo en Líder desde el 25 de febrero al 23 de marzo de 2016. Hola, aló, Panchita. Contéstame, porfi, guaguita. Te he llamado como 40 veces. Sí, solo quiero decirte que me he dado cuenta de muchas cosas en estos 3 meses. Me di cuenta que este no fue el fin. Fue un receso por el verano, y el verano ya pasó. Me he dado cuenta de que lo paso mejor contigo que con mi amigo. No me importa que te hayas metido con Pedro. Me he dado cuenta que soy... Menos amateur, más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. Atención, recuerda que durante marzo se paga el aporte familiar permanente a las familias de menores ingresos. Si recibes pago por tus cargas familiares, puedes ser una de las personas con derecho a este beneficio. Consulta por los requisitos, fechas y lugar de pago llamando al 600-262-0505 o ingresando a www.aportefamiliar.cl. Más protección social para la familia chilena. Instituto de Previsión Social. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Recargar en ClaroChile.cl es súper conveniente. Así es, porque al recargar desde 3.600 pesos te llevas un 50% adicional, más 30 días de redes sociales sin gastar tu saldo. ¿Qué mejor? Promoción válida hasta el 31 de marzo. Con Claro es posible. Hemos vuelto con sorpresas para ti. Bambi Negro Black, Niñata Cautelosa Freddy, alojan a Hadwe en su casa. Vuelve el portal del web de Radioactiva. Con 41 en el portal del web de la 92.5. I'm running through the world like a running back, yeah. Scarface world's my running back, yeah. 30,000 people in here, all of me. 80,000 people in London, Wembley. 90,000 disfruta. Dale, disfruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party. Fome que estamos poniendo. Es una canción que se llama El Rock del Mundial. Yo entiendo que esa canción es un clásico de fútbol. No estoy ni ahí. Pongamos una cuestión short. Pongamos rock, pongamos rock. No, después vamos a hacer un desmadre, pero ahora vamos a hacer lo posible por cambiar algunos de los temas que han sido programados de forma errónea en esta hora. ¡Aló! ¡Aló! Pero me gusta poner esos temas. Muy fome. ¡Aló! ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Aléjate un poco del micrófono de tu teléfono. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, Rafael. Cuéntanos. Primero que nada, buenas tardes y un gusto volver a escuchar. Buenas tardes, Rafael. ¿A qué te dedicas, si es que se puede saber? Yo soy soldador. ¿Soldador? ¿Ya? ¿Y está buena la pega o está penca la pega? Sí, más o menos. ¿Qué fue lo último que soldaste? ¿Una estructura metálica, una casa? ¿Qué soldaste? Una escalera. Una escalera. Una vez me tocó a mí allá en un local en Valparaíso soldar una escalera que toda chueca. ¿Sí? Sí, los peldaños chuecos. ¿Tú vas a soldar todas las tardes allá, Chapo? Sí, a soldar allá atrás. ¿A echar en la plaza? Oye, Rafael, ¿quieres ingresar a alguna sección o quieres contarnos algo? Sí, me gustaría entrar ahí a Fantasía. ¿Fantasía? No existe esa sección ya. Sabes que antes la teníamos y nunca resultó. Mira, por ejemplo, nosotros teníamos la idea de que alguien llamara y tuviese una fantasía, dijera, quiero conocer a Roberto Carlos. Era imposible. Sí, imposible, ¿cuándo? Y para pero la fantasía mía no es tan difícil. Si es más o menos posible, podría ser que te la pudiésemos cumplir. Sí, mi fantasía es ser imitador. ¿Imitador? ¿Como Kramer? Sí, no tengo ninguna imitación de él, pero son poquitas, pero son mías. ¿Ya? ¿Dónde has hecho estas imitaciones? ¿En reuniones familiares o en algunos pubs? ¿En asado? No, una vez la hice en un programa de televisión, me fue bien. ¿Ya? Y después de eso, la hice en faena minera, ¿ya? En eventos, en pub, en televisión, en varios lados. ¿Te manejáis? O sea, en el fondo es como un hobby pagado que tú haces de vez en cuando sí. Están las vacas flacas. Claro, pero me gustaría, de hecho, hace 2 semanas atrás tuve un evento igual. ¿Ya? Me gustaría dedicarme a esto. ¿A quién imitas? Mira, por ejemplo, imito a Roberto. Pero, pues, ¿sale? Imita a Kramer. ¿Ya? ¿Ya? A la Robertina. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ya, en la pista tenemos en este momento para probarse en una pseudo fantasía animada de ayer y hoy. El señor Rafael, que nos va a imitar a diversos personajes de la televisión. Por ejemplo. ¿Sí? Ya, dale. Roberto. Ya, dale. ¿Qué quiere decir que estoy a besar, Sí, ya, eres divertido, lograste sacarnos una sonrisa. Ya. ¿Quién más? Pero así está bueno, está bueno. ¿Ustedes conocen al Cebolla de Fusión Humor? Al Cebolla de Fusión Humor. Tal vez en alguna parte lo hayamos visto, ya, en alguna parte. Ahora te vas a acordar. Ya, a ver, dale. Hola, hermano, yo soy Fusión Humor, estoy súper volado. Cortan esa parte. Ah, el que de pelo largo, Sí, ese que con tenedrero. Ah, ya, siempre. El que siempre anda volado. Son tres, son cinco, el sí, que de pelo largo. Ya, el de Fusión Humor. Ya, sí. Son cuatro, hermano. Ya. Escúchame, al patrón del pan. ¿A quién? Al Pablo Escobar. A Pablo Escobar, ya vamos con Pablo Escobar, a pesar de que está bien manoseado el personaje. Dale, dale. Pues tráeme muchísima televisión, culi cabrón, porque sí, hágale de otro señor. Se escucha como el Loli, Rafael, ¿te puedes mover de ahí? Porque tenemos fe en que tus personajes son buenos, pero sí, se escucha muy mal. Homero Simpson. Ya, dale, Homero. Simpson, dale. ¡Me quiero volver chango! ¡Qué hueca! ¡Aló, soy Homero Simpson! ¡Qué hueca! Igual bien. Ya, mira, yo te quiero invitar al programa. ¿Cuándo puedes venir? ¿En serio, Freddy? Necesitamos gente que mientras yo vaya a hacer del 12 y quede entreteniendo a la gente. Ya. O sea, lo que los pueblos se llamaba cuando se juntaba a alguien, los bufones. Ya. Pero yo llevo tu gata. ¿Le pagáis los pasajes? No, no se va a poder. Pero eres muy bueno, Rafael. Quédate con esto. Un aplauso para él. Quédate con esto. Quédate con esto, Rafael. Si hubiese sido de Santiago, no queremos ser con esto centralista. Hubiese venido mañana al programa. Estúpido. Oye, yo me acuerdo Se acabó la ficha, amigo, se acabó la ficha. Está muy bueno, sí. Sí. Buenas tardes. ¿Para qué llama? Hola, Freddy. Quería llamar porque estoy de cumpleaños. Quería que Wisari le cante el cumpleaños. ¡Wisepi! Mira, tenemos distintos tipos de cumpleaños con Wisepi. Wisepi, venga para acá. Tenemos varios tipos de Wisepi. ¿Cuántos años cumples tú? 24 añitos. Eres un puber aún. Los 24. ¡Qué acá, hermosa criatura, linda! ¿Tiene hambre? Mira, si sos amigo de Duque, del perro Poodle Toy, y sos amigo de Clarita, Ojito de Aceituna, y de Martina también, ¿a quién embarazó? Ay. Oye, ¿cómo lo vas a celebrar tu cumpleaños? Bueno, más ratito, después de la pega, yo creo que voy a pasar al centro, ahí a algún local. Wisepi, déjame. ¿Algún? Ya, vamos a celebrar el tiro porque esto es un borracho y quiere ir luego a tomar. Ya, ¿qué quiere? ¿De qué quiere? Pero que sea versión rock. Una versión rock. No hay rock de Wisepi, güey. Pero tenemos bachata, tenemos cumbia, tenemos electro, salsa, electro, tenemos ginza, dance, tenemos ginza. Una bachata como Romeo Santos. Sería como... ¿Tipo Don Omar? ¿Tenía alguna? Mira. Mejor Don Omar. Ya. Sí, mi ídolo. Tipo Don Omar. Raga. Uno raga muffin. Hay tipo Don Omar, po. Esa. No, pues, esa es mambo, mira, esta. Ahí. Como ginza. Con recoleta. Y yo quiero un Wisepi que me cante a mí. El feliz cumpleaños, baby. Y yo quiero un Wisepi que me cante a mí. El feliz cumpleaños, baby. ¡Feliz cumpleaños! Para el hombre que cumple 24 días, ¿cómo te llamas? Gonzalo cumple 24. Todos cantémosle. Que lo cumplas. Feliz. Wisepi. A ti. No se cobra la pena, Wisepi. Gracias. Cumpleaños, Gonzalo. Wisepi. Ya se comió la torta el perro. Ya. Tiene una torta con la cara de la U, con la insignia de la U de Chile. ¿Le gusta la U? Oye, Freddy. Oiga, no, lo que pasa, estoy totalmente emocionado por este cumpleaños, volverlo a escuchar después de tantos años ustedes. Qué lindo. Y nada, vos acordé con el DJ Black de la canción famosa esta, Black, que entró a un rally. ¿Usted es Don Tito Fernández? Sí, yo soy Don Tito Fernández. La vamos a tocar por ahí, estate atento hoy día, entre las 5 y las 6 de la tarde. Ya, let's go. Okay. Ya, muchas gracias a todos. Sí, weón. Merengue, hip hop, best again, con el mágico Magic One. MGSCGU, música caliente, proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar hoy. otra vez. Mucho éxito, ladies won't let me go. En Puerto Rico, Ecuador, en México. Y mi país, qué país, Santo Domingo tan lindo. Nací en Nueva York, pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. No necesito Tito para cruzar el puente. No necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chick you wanna get? Eric, esa, Johnny, esa. Las quiero todas, está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el, oh, las mujeres con el, ah. Magic One y Proyecto Uno está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Sé que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Sé que te gustó, te gustó. Proyecto Uno. Fuego. Humo. Tengo seis. Dale jugo en España, dicen zumo. Yeah. Con las manos todo el mundo. Magic One es el mejor. In other words, we got the whole package. A dance, dance, dance that'll take away your baggage. Chicas con mini faldas y tights. In Florida, Washington, D.C. y Washington Heights. Y en Colombia, ¿a dónde Colombia? La música se baila porque es una bomba. Y se oye cada hora. La única cosa que quiero es como hay mujer en gota. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. Not a scooch. Los hombres con el, oh, mujeres con el, ah. Magic One y Proyecto Uno. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Tú lo vas pegado. Ya ve, del Instituto Melbourne, voy a poner el teléfono de la señorita Erika, que estaba de corazón. ¿Cómo está llamando? Bien, me hicieron muy bien las últimas pastillas. ¿Qué sí. Te has hecho el tío Beno? Ah, el tío Beno está enfermito. ¿Qué hizo? Estuvo en el hospital, después salió chueco. ¿Qué? Salió chueco el tío mamá, pero ahora está bien con el tío Memo, y ahora se está recuperando, lo único que tiene los cinco chuecos. Pues ahí que de a poco se lo estamos enderezando. ¿Cómo se lo endereza llamando? Con dos biblias lo apretamos y le queda derecho a los hijos. ¿El tío Beno? Al tío Beno, sí. Sí. A mí me gusta la caca. ¿Qué? ¿Escuchar una broma que hiciste en mando? No, ¿sabéis qué? Ayer llamé y vamos a escuchar una broma muy buena que hicimos. Es un llamado. ¡Escuchemos, Brandon! ¡Ay, qué guau! Sí. Oye, pues es que a mí igual me gusta la música romántica. ¿Tú sabías que era tocar los lentos? ¿Aló? Espérame un segundo, Batman. Sí. ¿Aló, Viviana? Sí. Viviana Núñez. Sí, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Tú hablas con Juan Cristóbal Vera, mi nombre es Juan Cristóbal Vera. Es súper corto, lo que pasa es que yo pertenezco a un instituto, no te quiero pedir que vaya a hacer beneficio, ni plata, nada de eso. Solamente bien. Que nosotros tenemos un programa de radio que va grabado y va en internet. Que acoge todas estas personas especiales con diversidad y integración. Entonces hay que hacer es una campaña que estamos haciendo. Entonces estamos con Armando Luna, que está acá. Hola. Este va a hacer una entrevista. ¿Puedo hablar con la tía? Sí, se va a hablar con la tía. Pero sí. Dos minutos, no te quito más tiempo. Yo sé que puede estar muy ocupado. Voy saliendo un evento. ¡Chuta! De la Fundación Luz. Ah, perfecto, perfecto. Armando. Un minuto. Armando, te pido respeto con la tía Viviana. Sí. Hola, tía, ¿cómo está? Hola, Armando, muy bien, ¿y tú? Grabando, graben. Hola, mira, yo estoy... ¿Cómo está, tía Viviana? Yo soy Armando. Estoy muy bien, ¿cómo estás tú, Armando? Excelente, yo me acuerdo de usted, yo la he visto en la tele. Y... ah. Usted es la tía Viviana Núñez. Claro, pues, sí, claro, yo... que me has visto en la televisión. Seguramente sí. Muchas veces me viste en Martes 13 y en otros programas por ahí. Pues no, la vi ahí, la vi por internet. Pero igual me acuerdo de que usted es muy linda. Y una vez en un instituto usted me regaló un lápiz. Sí. ¿En serio? Sí. Ay, ¿te acuerdas? Mira qué tierno. Sí. Lo mordí un poco en la tapa, pero lo tengo guardado. Sí. Qué lindo que lo tengas, que lo conserves todavía. Voy para la entrevista. Lo que pasa es que este instituto Melbourne para gente especial, estamos por la integración a la gente especial del Instituto Melbourne, el programa Loco por la Edad, que va en podcasting. ¿Quieres ser mi socia? Por supuesto que quiero ser tu socia. Voy con la entrevista ahora. Dale. Graba. Qué linda. Ya, mando, sí. Tranquilo. ¿Qué opinas de las mascotas? Las mascotas son una compañía inigualable, pasan a ser un ser humano más dentro de nuestra casa. Sí. Son parte de nuestra vida. A mí me encanta. Me encanta la mascota. Tengo un sapo y tengo también un de estos que son como un hámster, y tengo un perro pudo que se llama Duque. Sí, ya. Me encanta. Ay, qué lindo. Me fascinan los perros también. Sí, a mí me gustan con mayonesa. Ay, qué rico. ¿Te gusta? ¿Tú crees en Dios? Por supuesto que creo en Dios. Sí. Yo no, porque sí, a mí me hizo especial, pero ahora me están ayudando a creer en Dios, porque Él nos acepta a todos. La pregunta, viva la diversidad y la gente la especial. Loco por hablar. Si tú te reencarnaras en algo, Viviana, ¿en qué te reencarnarías? ¿En un perro o en un taxi? ¿En un perro o en un taxi? Sí. Ay, qué dicotómico, las dos cosas son distintas, ¿no? Pero, sí. No, en un perro de todas maneras, pues sí. Sin herida. Un perro, ojalá, tendría que encarnarte en una perra, porque como tú eres mujer, tendría obvio, que ser una perra. Una perrita bien peludita. Sí. Regalona. A mí me gusta la cosa. Oye, Viviana, yo quiero decirte que te quiero mucho, estoy viendo muchas fotos, y hay una foto que me gusta, que estás tú en una moto con un vestido, te ves muy linda. Un vestido tigre. Sí, te puedo claro. Decir, mijita rica... Sí, pero obvio, no, si me, mando, eso me lo han dicho, así que lo recibo muy bien cada vez que lo escucho. Sí, tú estás por la integración y por la diversidad, yo soy especial y estoy en el Instituto Melbourne, tú tienes que decir Instituto Melbourne para gente especial, sí. Ok, por supuesto, eso. Instituto Melbourne para gente especial, dilo. Estamos todos Melbourne, por ello. Melbourne para gente especial, Instituto Melbourne para gente especial. ¿Instituto Melbourne? Para gente especial. Sí, para gente especial. Un abrazo para ti, que estén muy bien y un gusto haberte escuchado. Te quiero mucho, mami. Cásate conmigo. Besitos, chao. Muchas gracias, Viviana. Ya váyase para acá. Gracias. Un abrazo, Viviana, por tu tiempo. Se va a transfigurar en perra. Portal de web. Este verano me llevaré momentos inolvidables, como mi loco amor de verano y todos los anteojos de sol a 12.990 pesos. Dormir hasta tarde y todos los anteojos de sol a 12.990 pesos. Porque sabemos que en el verano quieres vivir momentos inolvidables. Ven al verano rebajado de Conópticas, en donde tenemos una increíble promoción para ti. Llévate todos los anteojos de sol a 12.990 pesos, solo por pocos días. Econópticas, ve bien por menos. Infórmate sobre las marcas seleccionadas para la promoción en econopticas.cl. Porque todos lo estaban esperando. Ven a Líder por los 1000 productos a 1000 pesos. Grandes marcas a solo 1000 pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas 1000 productos a 1000 pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder, precios bajos todos los días. Promoción válida solo en Líder desde el 25 de febrero al 23 de marzo de 2016. ¿Por qué estudiar en IPE Chile? Porque la gran mayoría de los estudiantes de IPE Chile cursa hoy en carreras acreditadas. Porque tiene 107 laboratorios de especialidades. Porque ofrece más de 70 carreras para estudiar. Porque son más de 65.400 metros cuadrados de infraestructura. Porque tenemos jornada diurna, vespertina y modalidad online que compatibiliza tu familia y trabajo. Y porque son más de 22.000 alumnos egresados. ¿Todavía te queda alguna duda? La vida, que tiene muchos títulos. Estudia en IPE Chile, el Instituto Profesional de Chile. Admisión 2016. Matrícula gratis. Últimos cupos. Ah, y más encima, porque tiene 4 años de acreditación. ¿Aló? Aló, don Pedro Macías. Sí.

olvido tu nombre. Y hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo, pero se siente bien. Yo te quiero tener. Mami, siente el deseo. Con 8 minutos de este martes 15 de marzo. Oh, Instagram. Recuerden, secciones y un montón de cosas más, personajes, todos los días de 2 a 4, de lunes a viernes. Ahora hay una fotografía en blanco y negro bien linda que subimos a Radioactiva Chile en Instagram, que también está replicada en Facebook. Compota de hueca. Compota de hueca de camello. Acá está, mira, hay una persona que se llama Compota de hueca de camello, que lo vamos a leer de ahí, pero antes está el loquillo Raúl oficial, dice Arapato. La Carla, perdón, dígala. Mira, hoy, el texto es así: hoy sí, más calmado, perrines, y no te embarazá, a postear a este perino. Claro, porque ayer, con la adrenalina del comienzo del programa, estábamos vueltos monos. Nos llamamos, ¿cómo explicar todo? Entonces, había tantas cosas que hoy día estamos un poquito más calmados para poder explicar. Todavía no me ha explicado todo lo que tenemos que explicar. No. Pero de a poquito, durante esta semana, se va a dilucidar ese gran misterio. Te quiero proponer algo, Freddy. Instagram. Sí, ¿qué Instagram? Quieres proponer. Mira, que ahora llamen solo mujeres para, a ver, para hacer que los chicos estos, Dirk Diggler, ¿y cómo se llaman los preocupados? Rocos y Freddy y Dirk Diggler. Que ellos no levanten ego a las mujeres. Ellos solo levantan ego, ¿sí? Y por supuesto, Cindy nos puede explicar, o también Dioscoro Domínguez, ¿qué es un levantador de egos? Los levantaegos. Te hablamos a ti, guarra. Tú que andas caliente por la vida y hace tiempo que no remoja el mamífero. Tú que llegas a tiritar cuando ves los pepinos en la feria. Te da brusismo pensar en la soledad de tu molusco y te sientes menos deseada que la presidenta. Es momento que cojas el teléfono y los llames a ellos. Dirk Diggler y Rocco Siffredi te harán sentir más culona que la Beyoncé y te van a embetunar en tu líbido para que goces como yegua. Son los levantaegos. Super caro, solamente mujeres, al 227-262-32. Mientras tanto, vamos a leer Instagram. Sí. Para que le levanten ego a esas niñas que están solitas y tristes. Que están separadas, o que no encuentran pareja, o que se encuentran. Siempre la mujer, como una vez al mes, se encuentra fea. Sí. Una vez al mes. Hay o dos. Que tres o cuatro veces al mes se encuentran fea. Sí, que no gorda, que se siente querida, que tiene las patas cortas, que no es alta. Tengo tres espaldas, claro. Guasimón, y se sienten sí, feas. Sí, poco se deseadas. Se sienten velludas. A ellas, a esa chica que incluso siendo bella y atractiva, no me toque, weón. Igual le dan la patada en la cara. Sí, sí, puede llamar a los levantaegos en el próximo bloque después de la lectura de los Instagram. Ya. Ya. Después vamos con el llamado recuerdo, ojo. Hazte guau. Tenemos a. ¡Ay! Tenemos tenemos a Héctor 8981. Buena loco, son lo mejor. René Sepúlveda, saludos muchachos. A Aste, wow. Fernanda M. Arévalo, son Laraja, par de marmotas. Saludos para ustedes. JP Carmín, se quedan pegados los chicles en el zapato cuando estás ahí. No pude bailar la canción del viejo Lolero. Eso fue del principio de los magníficos con McManaman. Yasnita guión bajo NK Ricuras. Carlos Arre. Lindo, mis niños. Carlos. ¡Ah, está Carlos! Arre. A una niña, cuyo nombre no recuerdo ahora, le gustaba mucho, o le gusta mucho, cuando nosotros, al oír un nombre como Carlos, decimos: ¡Ah, está Carlos! Le gusta el tono de voz. Así que para ella va este: ¡Ah, está Carlos! ¡Ah, está Carlos! Yo se lo escuché un travesti ahí en el Chaurra. escuché eso. Mentira, Freddy, fue con el que te metiste, con Gonzalo. F. Pinol, saludos para él, saludos para Oso Deck 89, Nicolás Chía, saludos para el taller de Don Basti. ¿Qué hará? ¡No me toque, huevón! ¡El taller de Don Basti! Saludos para la hormiga guión bajo Ska. ¡Oh, qué linda ella! A ver, la hormiga. ¿La quieres ver? Mira, escucha ella. Pero ¡qué linda, cochito! La Danisa también es muy linda, de Punta Arena. ¡Mira, qué linda! ¡Guau! Linda, cuando vamos para allá, vamos a tener un cariño. ¿Qué queremos con todo? ¿Con toda niña? Un copete gratis, ¿ya? ¿Qué ucanilla de pato, hombre? ¡Ucanilla de pato, hombre! Oye, aquí hay un pedido muy bueno de los niños que se llaman Aguante Tronic. La raja, cabrón. Segundo día. Chicos, un saludo a Tronic, sus fans. Please, please, please, coloquen el temita. Usted sabe por qué de Tronic. Hay que preguntarle al jefe. Con el portal del web. Para recordarlo nomás, hashtag Fuerza Magma. Dicen ahí, la canción de Tronic fue una de las buenas canciones que se ponían al principio del programa, allá por el 2006, 7 y 8. J.P. Jaramillo, buena, baja la base, me tienen muerto de la risa. Iti Denny Bus, ¿cómo se llama el mix que tocaron recién de hip hop rap de los 90? Mi hip hop de hip hop. Se llama hip hop rap de los 90, así se llama. Se llama mix hip hop rap de los 90. Ya, arroba Radioactiva Chile y está la arroba DJ Black y la arroba Obi-Wan Cannabis, que eres tú, Freddy. Hazte guau. Wow. Pasen nomás, chiquillos, pasen nomás. Ya, pasen nomás, hace rato que están ahí, pasen. Aquí viene, oye, los meos paquetones, esto, mira, estos son jeans. Bota vaquera, verdadero, sí. Mijita rica. Permiso, hombre, permiso. Permiso. No doy más de calor, me lo voy a sacar. Ojo, está lindo, ¿ah? Poner para que se airee un poco. Está con microorganismos ahí, ¿ah? Sí, tienes que afectarlo, ¿ah? Vamos a lavar en un chorro de agua. Fíjate el mío. A ver. Un segundo. ¿Y por qué sonó tres veces? Es que rebotó. Ah, cayó de a poco, ¿eh? Sí. Es que alguna vez lo vuelvo. Somos y sale como una manguera de bombero. Dirk Diggler y Rocos y Freddy para levantarle el ego a alguna chica que tenga el culo con depre. Acá tenemos una amiga que según en la producción interna me dice que se llama Soledad. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Calientes. Calientes y acá desnudos con nuestras patas de lycra. Me acabo de poner un colalés al revés. Bien. Soledad, ¿qué edad tienes tú? Un colalés con suspensores. Hazte guau. Wow. Con punta. Ay, qué rico. ¿Qué edad tienes tú, Soledad? Mijita. 27. Wow, 27. Eres una nena, ¿eh? ¿A qué te dedicas? Es una cachorra. ¡Hola, cachorras! ¿A qué te dedicas? Trabajo en una oficina. Ah, ¿hace cuánto que no le ves el lulo a tu jefe? Hace rato ya. ¿Cada cuánto tiempo echas el codo a remojar en Cochayuyos? Perdí la cuenta. Papito. Ahora, ¿qué es lo que te trae por acá? ¿Te sientes un poco alicaída, poco atractiva? ¿Qué poco querida? Pasando, como dicen ahora las chicas, poco querida. Poco querida, ¿eh? Poco querida, poco amada, poco todo. ¿Hace cuánto que no cae un damasco en tu berenjena? Hace como 4 meses. Wow. Debe estar eso como una empanada de talco. Debe estar reseco, ¿no? Sí, vamos a echar un poco de miel. Un poco de lechuga, crema de lechuga para que un poco humecte, ¿no? Rocco, tráete un poco de leche con miel. Tráete la leche con ahí miel. Ahí está la compota, toma. Ya, mi amor, la vamos a embetunar. Sácale los zapatos a esos tacos. Vamos a sacar los zapatos. Déjaselo ahí abajo. Vamos a hacer un masaje de pies, ¿ya? ¿Te parece? Ay, qué rico, ya. ¿Hace cuánto tiempo que no le das un beso a un hombre? ¿Un beso? Ajá. Hace como 4 meses, más o menos. Dame uno a mí, toma. Ahí está, para ti. Ah, qué rico. Besito con lengua. Te vamos a dar los 2 pesos. A calentarte, nomás. Yo peso de abajo. Desde abajo, mientras yo te hago un masaje, voy a subir las pupingas. Sácale los sostén. Vamos a sacar esos sostén. Sostén. Salió ahí. Wow, las tienes grandes, ¿eh? No, las tengo chiquitas. Ah, entonces la espalda, disculpa. Sí, vamos a ponerle, a hundirle un poco la espalda con los meñiques. Para que salga un poco, ¿no? ¿Qué eres bruto, oye? Están como meniscos. ¿Cómo estás, de pompis? Bien, ¿sí? No pasa nada. ¿Raja de piano, se puede decir? Sí. Wow. ¿Paradita para atrás o para los lados? Para todos lados. Wow. Soledad, como chilena. A comenzar a amarte. Caderona, cinturita. Eso, qué rico. Vamos a pegarle la panocha. No tan fuerte. Más despacio. Suavecito. Eso. Ay, qué rico. Eso, sí. Bueno, hagamos positas en el ombligo. Vamos a hacer positas. Te voy a besar el lóbulo y te voy a chupar el dedo del pie. Yo empiezo por el codo. Cuidado, no te rías, ¿eh? Yo soy cosquillosa. Dale. Eso, ¿cómo está el calor? ¿Cómo está el calor? ¿Está bien? Bien, bien, el aire acondicionado. Empecemos a besarle el ombligo y los cachetes. Empieza a excitarte, eso es la idea. Que te excites. Vamos, dale. Vamos a hacer Dale, eso, ¿qué? Eso es tuyo, vale, es tuyo, mi leche. Ya se fue una vez. Vamos. Ahora tienes que hacer la trifecta. Ay, sí. Ahora puedes decir lo que hacen todas las de 25. Vamos. Beso. Ay, cosita. Segunda vez que se la mira. Dos veces. Es orgásmica. Wow. Voy a morder los muslos. Ahora el lóbulo. Ya, no tanto. Ok, quedaste bien, No, perfecta. Muy bien, amor. Ahora, seguiría sin ustedes. Anda por la vida, ¿eh? Yo creo que tú debes ponerte hoy día en la noche un pantalón rojo apretado. Uy, justo tengo uno. ¿Ves? Úsalo hoy día, luce tus pompis, ponte un sostén, puchab, y ve a cazar un gorilote. Gracias. Un besito para ti. En el trasero para ti. Eres rica, no te preocupes, Soledad, ¿eh? Si te miran por ahí, es culpa de nosotros, ¿eh? Te va a llegar tu mondongo. Gracias. Ya me dejaron el pelo brillosito y la piel blanquita. Mira. Besitos, amor. Te queremos mucho. Cuídate. Igual, besito. Chao. Camina. Un gel. Toma. Y tienes para que te seques el pelo. Ahí tienes un lulo de regalo, ¿eh? Toma. Beso. Like what we do is why don't we get 2-0-7-2-3-2. Todos los castores y los orijates quieren o temporera, usted ya sabe por qué, de Trónico, que quieren recordar. A veces no hay espacio en las dos horas para poner hoy todo el material, porque falta material. Pero de a poco vamos a ir soltando aquello y también ingresando a secciones para que la gente se vaya habituando. Ahora tú tienes que habituarte al HD porque la calidad es máxima. ¿Cómo eso? Tanto las transmisiones de grandes eventos, festivales, recitales de artistas que te gusten, seriales que salen, actores favoritos, películas, incluso de superhéroes de las últimas, todo en HD se ve espectacular. ¿Dónde? Por supuesto, en el pack de BTR, que te da 63 canales HD incluidos. ¿Ya? Con el mejor internet y telefonía por solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. Solo el triple pack de BTR lo hace posible. Es el mejor pack de todos los packs. Y es de BTR. BTR, vívelo hoy. Portal de web. Cada cosa que lees en as.com está escrita con la fuerza del tenis. Por eso, si los deportes son tu pasión, lee as.com. Videos, columnas, deportistas de culto, audios y reportajes exclusivos. As.com, el portal deportivo en español más visitado del mundo. As.com es pasión. El año arranca en marzo cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, casita, casita, disfrutarla. Para eso, las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blem y Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Solamente aquí en el portal del web de la 92.5. En Radioactiva nos ponemos al rojo vivo. Esto es Calles de Fuego. Una vuelta de tuerca para oír cómo rugen los motores en la 92.5. Radioactiva. Es una presentación de Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Amigos de Radioactiva y Calles de Fuego, un consejo muy bueno para quienes conducen motocicletas, de estos vehículos que a algunos molesta, pero que simplemente están demostrando ser tan válidos en la conducción hoy día, porque ellos se pueden mover mientras tú en tu automóvil no lo puedes hacer. ¿Sabes? La suspensión tiene que estar siempre revisada y en perfectas condiciones. Este elemento es fundamental para que tú te desplaces sobre tu moto con total control y seguridad. Los principales problemas son excesivamente blanda, excesivamente dura, suspensiones desequilibradas, o sea, más duras de adelante que de atrás, o al revés, más duras de atrás que de adelante. Estos problemas, los que acabo de mencionar, son subsanables con regulaciones. Algunas motos no tienen regulaciones visuales, pero uno puede regular la tensión de los resortes agregando espaciadores o directamente cambiando el líquido de la suspensión por uno más grueso. Se puede hacer, pero hay otras que tienen sí regulaciones con tornillitos que uno puede ir moviendo, ajustando la dureza de la suspensión. Bueno, ya lo decía, hay otros problemas también que tienen que ver con daños propios del desgaste en partes internas de la suspensión, principalmente horquilla de suspensión, la delantera, y otros relacionados a fugas de aceite por fallas en los retenes. Esto se resuelve reparando las partes desgastadas y los retenes de aceite respectivos, pero es fundamental que tú sepas que la suspensión debe estar revisada permanentemente y que ningún problema a ella se las puede afectar, porque directamente la seguridad de la conducción se verá alterada. Es un consejo de Calles de Fuego en Radioactiva. En Radioactiva tomamos el atajo para abandonar las calles de fuego. Pronto más rugidos de motores en la 92.5. Solo se vive una vez. Atención automovilistas. En Supermercado del Neumático tienen los mejores neumáticos del momento. Neumáticos Marshall. No, ¿los neumáticos Marshall están en Supermercado del Neumático? ¡Neumáticos Marshall! ¡Marshall! En Supermercado del Neumático nos volvimos locos. Tenemos los mejores neumáticos del mercado. Neumáticos Marshall. Más info en sdn.cl. Ven y conócelos. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Enero y febrero vuelan. El año arranca en marzo, cuando vuelves de las vacaciones y tienes ganas de casa, de disfrutarla como más te gusta. Cualquier rincón, de punta a punta. Por eso las marcas que cuida tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend, Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. S. Johnson, una compañía familiar.

sigo intacto, corre. Abre tu oído y oye las palabras del mago. Habrá cadáveres de algo sin venganza. Arranca mientras se toma la velocidad 33. Y cuando me ves encima de mis dos tocadiscos, yo soy dos elementos inversos. Que va moneda, la moneda, pajaritos, Maipú, la satélite. Tenemos al chofer, tenemos los inspectores. ¿Está la máquina para el tip? Está la máquina para el tip. Usted con la tarjeta en la mano, sube, manda su saludo, listo. Esto es avance por el pasillo, avance por el pasillo. ¿Es usted un pasajero ejemplar, un caballero, una dama, un ruiseñor del transporte público? Entonces, por favor, avance, avance por el pasillo en el Transantiago del Buey. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Avance por el pasillo! ¡Avance por el pasillo! ¡Avance por el pasillo! ¡Avance por el pasillo! ¡Avance por el pasillo! ¡Avance por el pasillo! Todos los tontorrenos nos hagan lo dormido ahí del asiento de la dama. A la niña que va con los paquetes, que va con la mochila de la universidad, con los libros, con la guagua colgando, por favor, nos hagan lo lecho, ¿ya? Es rápido, llega y pasa, ¿ya? Es como que tú la llevas a la micro. Cortito, en avance por el pasillo. ¡Hola! ¡Permiso, chofer, permiso! ¡Ven, va! ¡Disco de Mamma Mía 500, disco Mamma Mía 500, llena moda, llena moda! ¡Ja, ja, ja, ja! Vendiendo disco de Mamma Mía muy bien. ¡Mira, tío, a 500! ¡Aló! Está bien, mucho nos pasaron, compadre. ¡Mira, toma y tenis gamba. Gamba, gamba, buena amiga. Pase nomás, cantalo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A caballero no puedo sentar ahí porque es un hombre que no deja sentarme. ¡Aló! Permiso, jefe. Dale nomás. Un saludo para mis, a mis hijos, Constanza y Cristóbal. Ya. Muy bien, pasó rápido, ¿viste? Pasó la pista. Sí, pero ni gloria, pero bien. ¡Aló! ¡Guay, tardi! ¡Hace un lado, mierda! No empujes, sí, que siempre... ¡Aló! ¡Aló! ¡Carabinero, Chile, no pagan! ¡No pagan! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Pase por... ¡Denle el asiento! ¡Oh, te escucho! Te escucho súper bajito. Sí. Salude, salude, salude, salude. Salude, salude, ya un saludo a mi hermana y a ustedes y todo el rato. Al fondo, mijita, ahí le voy a vender unos turrones. ¡Aló! ¡Guatate! ¡Guatate! ¡No me toques, huevona! ¡No me toques! ¡Aló! Ya, hagan pasar al caballero allá. ¡Guatate! ¡Pase arriba, señor! Aquí se paró uno, mi amor, siéntese. ¡Aló! ¡Qué horrible! Sí, sí, aquí se paró. Ahí terminaba, pero no importa, vamos con tres más. ¡Aló! Avance, aló, me lleva. Sí, pues. Pase nomás. Dale nomás, que pase, aló. Te está llenando la micro, aló. Somos el zoológico de Zimbabue. ¿Podría devolvernos al Black, por favor? Somos el zoológico de Zimbabue. ¿Te querías ir para Zimbabue? No. Está bien acá, amigo, lo vamos a dejar acá nomás adoptado. Aló. Aló. Aló, sí. Hola, el de acá paga. La chapaga, el último paga. El último paga. Sí, sí, un pase la vida. Aló. Me voto. ¡Aló! ¡Guatate! ¡Avance, amigo! ¡La VIP, por favor! Señor, me llega por el abrigo del Feli. ¿Por el abrigo del Feli? No entiendo. No cacho, no. ¡Aló! ¡Aló, guatate! ¡Guatate! ¡No, no! ¡Aló, guatate! ¡Sin radio para arriba! hola. No, no contamine. Me traje la VIP. Ya pase nomás, mijita. Venga, sal, hágale un espacio ahí a la niña. A la niña que está ahí. Sí, ahí se paró uno, siéntese. Siéntese nomás, mijita. Mañana para, ¿ya? Beso, beso. Hágame la mochila, yo se la llevo. Oh, qué buena onda. ¡Aló! Avance por el pasillo. Buenas tardes. No, no, no, no, no. Déjelo abajo a él por todo. Sí, tú, sí, por roto, roto, roto, grosero. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Ah, sí, amigo. Buenas tardes. Detengan la micro, fiscalización. Está todo con la tarjeta ahí. Cagamos. Todos los hueones que no tengan su descargada, bájense la micro. Muchas cosas que quedaron en el limbo. ¡Vamos, limbo! ¡Freddy! ¡Ah! Cosas con el limbo, por ejemplo, que se nos olvidó mucho ayer mencionar que hay un nuevo programa después de nosotros. Sí, se llama Radioactiva Te Activa, días después del portal de web a las 16 horas. Para eso está encargado el señor Juacoli. DJ Juacoli. Revienta tu verano. Revienta. Estéreo. Ano. ¿De qué se trata Radioactiva Te Activa, Juacoli? Hola, Freddy. Bueno, no es tan nuevo. Es resucitado igual que el otro. Igual que el portal. El portal. Mucha gente resucita. Sí, pues está muy bien. Es antiguo el Te Activa. Lo que pasa es que antes duraba más. Ya. Ahora va una horita. Ya. De 4 a 5, donde la gente al WhatsApp de la radio. ¿Cuál es el número? El número es el más 569-68-36-2133. ¿Se lo sabe de memoria, güey? Bueno, repítelo. Más 569-68-36-2133. De memoria, de nuevo, Juaco. No, pero yo me quedé mucho rato. Ya. Vamos a repetir una vez más el WhatsApp. Repítalo. Va a despertar tú, usted. Sí, repítalo tú. Igual que don Francisco, la entrevista. más 569 al segundo día Saburreo renunció. Ya, más 569-6836-2133. ¿Qué pasa ahí? A WhatsApp. Claro, es el WhatsApp de la radioactiva. Lo importante es que la gente deje su mensaje de audio. ¿Ya? Es lo más importante. Como audio, hola, qué sé yo, soy Freddy Guerrero y quiero pedir Saca, Aprende y Sorprende de Cultura Profética. Qué bonito, yo pediría ese tema. Sí, sí, pues por eso. Y lo lindo es que entre 4 y 5 de la tarde ese tema suena si Juan Polín quiere. Oh, ¿así el arbitrario? Él toma los mejores, los que se escuchan más bonitos y los pone ahí. Ahora, cantemos todos. Radioactiva, activa. Feo tú. Ese es Juan Colín con Radioactiva Atractiva. Ya, muchas gracias, Juan Colín. Gracias, chiquillos. Ya, y si, mira, Vitale, si él quiere tocarlo, lo toca. Sí. Porque tiene que escucharse clarito su mensaje a WhatsApp. Ah, sí, vale, vale. Claro, el que suena más bonito, el que suene rico, el que suene cachado, ese va a ir a la hora. Hola, soy Spider-Man, quiero escuchar una canción de. De Perro Mi Taxi. Claro. Por ejemplo. Ah, ahí puede pedir Tron. De Justin Bieber. Una canción de Justin Bieber. Puede pedir Tron y Freddy. Claro, hola. ¡Sorrina! Hola, su tita cara, quiero pedir su estado para rico. Este. Claro. Y ahí, entre las 4 a 5 suena la mejor música y nosotros nos tiran puro pescado muerto. Claro. Sí. Al empate, Schwager. Empate. Oye, ¿te parece si recordamos algo? ¿Recordemos? ¿Ya? ¿Recordemos? ¿El llamado al recuerdo? El llamado del recuerdo. Ahora. Has ingresado a Llamado del Recuerdo. Portal del West. Perdón, como los chihuahuas. Perdón, tiene como los perros que se planchan. Oye, Evelyn, o sea que olvidan todo el problema de que se cagaron y tú, yo te caí con un mino y tú me gastaste una mina y la verdad, se olvidan de todo. Parten de cero, fielmente dedicados somos. Sí, tú lo querías, Artur Peña. Lo adoro. ¿Por qué lo querés tanto? Se nota harto, porque es una persona muy especial. ¿Es especial él? Sí. Y hay pocos que la perdonan también, pues. Perdón. También. Sí. Ay, oye, cochinona, no te haya portado mal otra vez, pues. No, sí, aprendí ya. No, ya me portas mal, nunca más. Sí. Usted juegue nomás en la pieza solita, pero... Perdón, ¿pero por qué la están matando a ella si fue el otro que partió cagándola? ¿Sí? Ah, así que para que partió él, ¡wow! Tiene la culpa, ¡guau! ¡Guau! ¡Guau, mira, guau! No, los dos tienen la culpa, pero no le están diciendo todo el rato a ella. Zombie, bueno, sacale, zombie, pero zombie. Si el hueón es igual. Zombie. Ya, pero zombie, tranquilo. Ahora tiene el po. ¿Sabes qué pasa? Que tranquilo. Entre zombie. Ellos se entiende. ¿Por qué la defendía ella, güey? Zombie, no te vayas. No te vayas, ven. Ay, injusto, y déjalo con paladín de la justicia. Zombie. ¿Oye, te puedo interrumpir yo? No. ¿Quién es usted? Y la mamá de la Evelyn. ¿Cómo está, tía? ¿Cómo está? No me digan tía, no me digan ninguna cosa. ¡Ya, güey! Escuchar el vocabulario que ustedes están usando. Disculpe, no, señora. Disculpe, no, en serio. Ya, hable, pues, señora. No, es que no es el vocabulario. No que la Evelyn me diga que cuelgue. Ya. Es que no es el vocabulario mejor. La que cuelga. Para aconsejar... A una niña de 16 años. No, pues por eso. No importa, tía, mire, si nosotros estamos tratando que se ponga la buena con el seña. Sí, no. Es que sabe que cagó al pololo. No. Eso es más, oiga, feo. Es que eso que usted me está diciendo. Se parece a la pitufina Gárgamel. Ya me está diciendo una grosería. La pitufina Gárgamel no es una grosería. No. No, pues no. Ya, oiga, señora. Yo no quiero que vuelva a llamar a esta casa. Ya. O cuando la vuelva a llamar. Oye, disculpe. Dígale, mi vida. Sí. ¡Y tú, suelta los pantalones! Sí. ¡Aló! Oiga, ¡No cuelgues! ¡Se rebelde, no cuelgues! ¿Escucha? ¿Ya? Oye, ya soy querida, ¡no cortí, no cortí! ¡No, oye! ¡No cortí! ¡No, filo, ya no importa! ¡No, si cortáis, no! ¡Si cortáis, no, ah! Oye, ¿qué no le toca la pastilla a tu mamá? Oiga, señora... Tía, linda tía. Soy no se enfade, pues. Si todo esto es broma, sí, pues. Y chacota. Además, no decimos groserías, es puro huevo. Es que entre la chacota y el como pum, dicen ustedes, el hueveo, ¿sí? ¿Ah? Los cabros se lo toman bien en serio. No, vaya, no más a la pastilla. Lo que ustedes tendrían que hacer, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Lo que tendrían que hacer es aconsejar a los chiquillos, pero aconsejarlo de una forma usando un buen lenguaje. Usando condón. ¿Qué lo hacen? Sí, un condón de lana. Perdón. ¿Sabe qué? Me gustaría escuchar de pronto en la instancia. Oye. Perdón, silencio. Me gustaría que. Y es la mejor instancia para que lo hagan. Está hablando con la nana. Espérese, ¿usted podría darle un consejo a la juventud aprovechando este espacio? Pero por supuesto que. Vamos, ya, perdón. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Por supuesto que le puedo. ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre? Yo voy a hacer una distancia. Identifícate, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señora? Tía, ¿cuál es su nombre? No. Ya, no, muy bien. Diríjase, pues, háblele a la gente, pues. Olvido. Olvido. Es mi nombre. Olvido. Ya. Olvido. Sí. Ahora es que se toma, está empezada, vieja, ya. Juéguele. Se escucha todo el día el programa. Ya, ¿de ahí? Con usted, Dionisio Olvido. Ya cortó, güey. ¿Cachai que nos hace cargo? Ya. No, pero diga a tu mamá que hable, si le vamos a hablar lo que quiera. No, cachoná, todavía está en la primera palabra que pronuncia. Evelyn. ¿Qué? Si, no tenés que cortar tú, po. Ya, sí. Tú rebelde con el aparato ahí, sí, po. Oye, dile a tu mamá que tenés que tomar sidrine, po. Ah, sí, oye, la vieja loca. ¡Ya, con estos nariles! Oye, caché que le íbamos a escuchar. Le íbamos a dar un espacio, le íbamos a dar un sidrine de premio. Deja hablar, mierda, po. Le íbamos a dar un CD de regalo, un espacio, no quiso, güey. Sí, humanísima. Dice que somos ordinarios. Sí. Y entonces que se perdonen ahí con, sí, con el feño. Yo podría decirle que somos unos tarados, unos buenos fanáticos. Mijita rica. ¡Guachita pelúa! El mal de la lagartija. Todo amasado con ají, ir a las cuatro, un caso. Está terrible rica. Está vieja de ser rica, güey. Vieja rica. Esta vieja, así la pedimos. Esta paraína. Rica, rica. Oye, ¿me conocieron? Ya, sí. ¿Cómo es? Tampoco soy joven. Soy vieja, ¿viste? Soy vieja, ¿viste? Soy vieja. De tú, porque yo tampoco te he tratado de tú. Ah, ¿sí? Estúpido. Ya, estúpido. Oye, me gustan las mujeres mañosas. Pégame. Son las peores, güey. Pégame. Señora vieja. Oiga, señora. Soy una señora. Ya, paremos esto entonces. Dele un mensaje a los jóvenes que la escuchen. Soy una señora. Sí, los jóvenes lo que tienen que hacer en este momento es estudiar, mirar y ver que si sus valores, lo mire por antes de todo, no que sus valores anden por ahí por el suelo, tirado. Tienen que tener principio. Así se puede construir realmente una sociedad buena, no lo que están haciendo en este momento. Y el lenguaje que ustedes están usando es inapropiado. Si quieren que haya niños o jóvenes bien, hagan eso. Pero no hablen como están haciendo ustedes en este momento. Porque a lo mejor para muchos es... ¡Uy, sí, qué rico, la jarana! ¡Cabeza con agua! ¿Algo más que agregar? ¿Cuyo concejal, hombre? ¿Qué más quiere agregar? No sé. ¿Una papa en mayo? ¡Soy tu vieja! ¡Hola! ¡No, está bien! ¿Qué consume? ¿Dónde la compra? Oye, ¿qué consume tu mamá? ¿Ah? ¿Qué consume? ¿Tiene algún tratamiento? Dile que convive. Está hablando ahí. No, es la típica cuando se equivoca y en vez de tomarse la pastilla para el periodo se toman la de la epilepsia, bueno. Y ahí la fiesta de espuma, bueno. Oye, no ofendan a la tía. ¿Cuántas mamás pensarán lo mismo nosotros? Pero no por 50. ¿Y sabéis que estas viejas se toman un copete el fin de semana y terminan con las vecinas hablando pura chucha? Yo cuando estaba con el Manuel me daba vuelta. Me ponía a contar la vieja. Oye, mi hija, mi hija, mira. Así necesito. ¡Aló! ¡Cállate, weón! ¿Quién eres tú? Feña. ¿Antes quédate callado? Oye, feña, weón, la media suegra, weón. No te metáis ahí, weón. Sí. Te va a poner de puff, weón. Sí. Te va a portar de palta abajo. Oye, escúcheme. Deja tan soldado y te pone un pan tercero. ¡Cállate, cállate! ¡Pero me voy a decir a mi hijo que me estoy curando en la tarde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vieja alcohólica! ¡Vieja alcohólica! ¡Vieja alcohólica! ¡Con ustedes! ¡La La vieja alcohólica. Oye, un llamado clásico el de la vieja alcohólica. Vamos a recordar siempre alguno del pasado para que estén con Magnita en el recuerdo. ¡Muy buen llamado! ¡Aplausos para esa criatura! ¿Sacamos teléfono o escuchamos? Es que hemos sacado poco teléfono. ¿Saquemos un teléfono? ¡Alto! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Tenemos un...? ¿Ah? ¿Sacamos Samsung? ¡No! ¡Ah, no! ¡Yo tengo el iPhone! ¡Ya no! ¡Teléfono! ¡Mucho teléfono! ¡Mucho teléfono! ¡Aló! 227-262-32, teléfono. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Leonardo. ¡Hola, Leo! ¿Cómo está ahí? Bien, aquí estamos. Oye, ¿escuchaste el llamado recuerdo? La radio. Ajá. Oye, quiero mandarle un saludo a mi señora que está escuchando la radio, no la había escuchado nunca y le encantó. Pues. ¡Mamá, esto puede estar por la radio! ¡Ya! Sí. ¿Cómo se llama la señora? Cecia. Frecia. ¡Vamos, no, Cecia, güey! ¡Cecia! ¡Cecia! ¡Sí, Cecia! Más raro todavía, ya. ¡Vamos, sí. Cecia! ¡El saludo! Sí, sí, oye, quiero decirle que la amo mucho yo, ¿vale? Ajá. Pero dile tú, po. Por eso, pues te estoy diciendo que le amo mucho. No, así no, que no, no, no. Mira, Cecia, tú tienes que decir lo siguiente. Cecia, ya. Estoy saliendo por los aires de la radioactiva en el portal del web Nueva Edición 2016. Y ahí te lanzáis, pero la a la una, a ella. A las dos y a las tres. Cecia, estoy saliendo por la radioactiva en el portal del web y quiero decirte que te amo, que te adoro, que eres la mujer perfecta de mi vida. Muy bien. Mucho, mi amor, y gracias por los cosas que me vas a regalar. Déjale. Anda, tío, echale un burro. ¡Hala! ¡Hala! ¡Freddy! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Felipe. Felipe. Chavo, ¿y qué onda? Puta, gracias por haber vuelto, compadre. La raja del programa lo escuchaba cuando iba en el colegio. Años atrás. ¿Ya? Yo la vuelvo a rememorar mi infancia, bueno. Bueno, muchas gracias. Llamó, llamó toda la raja. ¿Te gustó ya el recuerdo? ¿Te gustó? Hay muchos. Dale, dale. Muchas gracias, compadrito. Sigan escuchando y van a salir cosas nuevas, ¿vale? ¡Hace guau! Estamos muy cruzados. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿cómo estáis? ¡Hazte guau! ¡Hazte guau! ¡Freddy! ¿Cómo estás, cabro? Bien, bien, ¿y tú qué contáis? Bien, pues hermano, puta, contento de verlo escuchar de nuevo. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Jorge, Jorge, un saludo a todos los jóvenes que andan manejando camiones rojos acá a este alto. ¿Camiones rojos? Ya. Trabajan en una vía de... ¡Camiones rojos! ¡Aló! A todos ellos que están muertos de sed. ¡Aló! Ah, no, ahí sí. 3:54. Hola. ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? Raúl. Raúl, ¿se escucha re mal, Raúl? ¿Qué pasa, Raúl? No, compadre, quería felicitarlo. Son lo mejor, han hecho volver al recuerdo y son una dupla súper buena y saludo a Panamá. Muchas hola, gracias. Mamita. Dile tú, Cookie Calvo, despierta, Cookie Calvo. Cookie Calvo. Vamos, despierta, Cookie Calvo. Mujeres, ¡aló! Hola. Buen plan plan del Beristichilla. Buen plan plan del Beristichilla. No entiendo eso. En Cantor de los Pastores, la huesta. Voy a buscar mujeres, voy a buscar mujeres. Que temble cumbre, que traga de ronda Robert Now. Aló. Voy a buscar mujeres, voy buscando mujeres. Sí, mucha gente recuerda ahí, por supuesto en el Face, en el Twitter, muchos de los dichos que decíamos antes. No los decíamos ahora porque los decíamos antes, pero los vamos a empezar a recordar de a poco, ¿ya? Aló. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Carolina. Carolina, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, estamos despidiendo el programa ya, nos vamos. Como dos programas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Podría durar más? Sí, podría durar más, pero no se pere, porque ahora viene Radioactiva Tactiva con Juaco Lee. Cuéntanos, Carolina, que quiero saludar. A mi pololo. ¿Cómo se llama el pololo? Sebastián. ¿Con música romántica? No. ¿No? Ah, no, no le hacen nada. No. Ah, ya. Dale con el saludo a Sebastián. Saludos para Sebastián, que está en su trabajo en estos momentos. Ya, amor. Y muchos besos para ustedes. Oye, ¿cómo el saludo a Sebastián? ¡Come! Yo fuera por la tienda. ¿Tienes que volver a Colón? ¡Sí! ¡Ay, Sebastián, te quiero mucho! Sí, vendí la noche. Chuchi, te hago un completo sin mayo. ¿Todo eso? Es que soy una mujer come. Bueno, qué bueno que lo reconozca, Carolina. Besito, Carolina, que esté bien. ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! No, igual la queremos a ella porque a lo mejor no tenía la labia o salió se puso nerviosa. No, pero puede ser. ¿Estamos listos, Freddy? Estamos listos, 3:56, se está terminando el portal del web. ¡Veo! Este día martes. Cuando tú quieras, Freddy, nos despedimos. ¿Me despido con esto? ¿Ya qué quieres decir? ¡Ah, ya, dale, dale, dale! Esto que no lo dijimos, mira, más canales HD para tener noche de superhéroes, solo el triple pack pide más. DBTR te da 63 canales HD incluidos con el mejor internet y telefonía por tan solo 40.990 pesos mensuales por 6 meses. El mejor pack de todos los packs es DBTR. DBTR, vívelo hoy, tomorrow. El año arranca en marzo cuando vuelves de vacaciones y tienes ganas de casa. Por eso las marcas que cuidan tu hogar todo el año te invitan a sumarte al mes de la limpieza. Busca los productos de las marcas Glade, Mr. Músculo, Blend y Lisoform y aprovecha las ofertas del mes de la limpieza. Porque la gente clama por más humor. Vuelve la cumbre del humor sin censura. Este sábado 21 de mayo en Movistar Arena, La Tincha presentará a los tres humoristas más importantes del momento. Natalia Valdebenito, Jorge Alice y Stefan Kramer. Entradas a la venta en Punto Ticket. Invita Radio Activa. Los tres que triunfaron en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ahora en el Movistar Arena el 21 de mayo. Súmate al mes de la limpieza con Glade, Mr. Músculo, Blend y Lisoform. Presentó el Portal del Web en Radio Activa. Nos vemos mañana, chiquillos, que estén muy bien. Hasta mañana, Chiche Grande. ¡Esto vale! En el 92.5 hicimos lo imposible y más para extirparte todo eso que te impide ser feliz. Fuera mala onda, va de retro chaqueteo, atrás pesadumbre. The power of Christ compels you. Ya van a ver, ya van a ver, cuando los cabrones se tomen el poder. Ya van a ver, ya van a ver, no volvemos locos en el portal del web. Piñata en celo de oso hormiguero Freddy y cáscara de plátano alucinógena Black espuman del aire para volver a su forma original. Finaliza el Portal del Web. Otro supersónico y alocado show de la 92.5 Radioactiva. Solo se vive una vez.